aguacero soy. Continuamos en su programa Voces de mi Tierra, Utan In Lu. Vamos a seguir escuchando la palabra del compañero Ángel, que nos estaba platicando un poco sobre las plantas medicinales y los saberes de la gente maya sobre este tema. Muchos de esos conocimientos están perdiéndose. Lo vemos cuando mueren muchos abuelos y abuelas, quienes son portadores, son guardianes de esa sabiduría. Pero no solamente son portadores de los saberes relacionados con la salud, sino la memoria de los pueblos. Mucha de la herencia que se ha conservado con la oralidad está en peligro, y es que en las últimas décadas, las últimas generaciones, hemos vivido un proceso muy fuerte de asimilación y de incorporación a una identidad cultural mestiza mexicana que nos desvincula de la tierra y de los abuelos y de los pueblos mayas. Se trata de la colonialidad que vivimos desde hace muchos siglos y que sigue vigente. Esa colonialidad se expresa pues con el menosprecio del originario y está presente en la educación que nos forma nuestro pensamiento y nuestra conducta, en la que se subordinan los saberes mayas, el pensamiento maya, las formas de vida del pueblo maya. Y educación misma en donde pues lo que nos hacen es avalorar otros modelos de vida asociados con el éxito, con el progreso, con el desarrollo, pero desde la concepción de un sistema hegemónico global distinto al de nuestros abuelos y al de nuestras abuelas. En ese contexto, pues los saberes mayas son muchas veces menospreciados y sistemáticamente descalificados o invisibilizados. Es importante entonces valorar lo que somos como pueblo, lo que sabemos como comunidad y compartirlo con los niños, con las niñas, con las juventudes, esa memoria histórica de nuestro pueblo, esa ritualidad, nuestra propia lengua mayatán, los conocimientos de las plantas medicinales, el sistema medicinal maya. En la medida que conocemos quiénes somos, es que podemos valorar y amar a nuestro pueblo. Y ese amor también nos lleva a defender el territorio maya. Pero pues no podemos negar la situación de discriminación, de racismo y de clasismo que vivimos los pueblos mayas y los pueblos indígenas en general. Por un lado, la enorme riqueza natural de los pueblos, el agua, las selvas, las montañas, se miran como oportunidades de desarrollo y de crecimiento económico para un sistema capitalista que convierte todo lo que toca en un producto para la venta. Y por otro lado, el desprecio al pueblo y a la gente y a nuestras formas de vida comunitaria. Es decir, muchas empresas ponen los ojos en la riqueza que tenemos, pero es para el beneficio de las propias empresas y no para el beneficio de la gente. Lo mismo sucede con el conocimiento de las plantas, lo mismo sucede con el conocimiento de las abejas, de la partería, por ejemplo. Hay quienes quieren incluso registrar esos conocimientos como propios cuando son conocimientos colectivos y comunitarios. Por ejemplo, el sinanché, este árbol de la región cuyas hojas se mastican para el dolor de muela, es un saber que le pertenece a la comunidad, no a una persona. Son saberes del pueblo y para el beneficio del pueblo. Y pues hay que prestar mucha atención cuando grandes empresas se llevan la sabiduría de los pueblos sin dejar beneficios a la comunidad. Esto es pues prácticamente un robo. Es el mismo modelo extractivista que lucra con los saberes de los pueblos, con los conocimientos de la comunidad. Hay que tener mucho cuidado con quien quiera apropiarse de los saberes, porque es otra forma de despojar a nuestros pueblos de su riqueza. Es importante que desde la infancia los niños y las niñas sepan que además de la ciencia, que con su método producen conocimiento, también existen otras formas de acercarnos a la vida. Digamos que son otras formas de hacer ciencia, otras formas de generar y de compartir saberes, y que nuestros abuelos y abuelas, que no fueron a la escuela en el formato escolar que conocemos y en el que nosotros hemos sido formados, también tuvieron su propia escuela, sus propias formas de saber. La milpa, por ejemplo, es su escuela, la observación de las aves, las historias que los abuelos cuentan, el contacto directo con lo cotidiano en el monte, esa es su mejor escuela y convierte pues a todos los abuelos y abuelas en sabios, en sabias. Para finalizar, pues además de agradecer a Uyolchel por la invitación, pues también quiero agradecer a todas las abuelas de los pueblos, a los abuelos, hombres y mujeres. Todos ustedes nos enseñan mucho de la vida, de la milpa, de las plantas, que su sabiduría permanezca, que su energía no nos abandone y nos acompañe en los trabajos que realizamos en nuestras comunidades. Y pues a quienes me escuchan, les invito a acercarse a las plantas, a acercarse al poder sanador de las hierbas, a la tierra y sobre todo al saber ancestral de las abuelas, a acercarse para conocer, para prepararse y continuar con esta tradición para la salud y pues también para compartir con todas aquellas personas que están en búsqueda de la armonía para la salud, para lo cual las plantas medicinales y el saber de nuestros ancestros y ancestras pues es fundamental. Muchas gracias y un saludo de nueva cuenta al programa Voces de mi Tierra. Pues con esto que acabamos de escuchar de las entrevistas hechas al compañero Dionisio y a Ángel Zulub, también nos damos cuenta de que existe esta, por una parte, una amenaza de que este conocimiento sea mal empleado y que sea visto como un producto a vender. Pero por otro lado también tenemos la noción de que estos conocimientos enteros son de la comunidad y para la comunidad y que han sido construidos a lo largo de toda nuestra historia a la par de la agricultura. Sí, claro. Por ejemplo, me parece que lo que estamos viviendo es también como un choque de culturas, ¿no? Por un lado está la cultura maya, que tiene una forma de una cosmovisión, una forma de ver la vida, de los recursos, de cómo relacionarse, cómo nos relacionamos las personas con la naturaleza, con las plantas, con los seres vivos, con el agua, con los bosques, ¿no? Con el suelo, con el territorio. Y por otro lado también está esta forma occidental, ¿no? Cómo llega una forma, un pensamiento occidental donde lo que busca es convertir todo en una mercancía. Es decir, buscar en una planta algo para vender, buscar en un conocimiento algo para vender, ¿no? Entonces, creo que aquí es donde viene este choque cultural entre la cultura maya y la cultura occidental. Y el problema, básicamente, es que es cuando esta cultura occidental destruye la cultura maya, ¿no? O sea, se apropia del conocimiento, se apropia de los recursos, se apropia de la cultura maya, y sin dejar ningún rastro, ¿no? Sin dejar este, digamos, sin valorarlo y sin tener una relación recíproca, ¿no? Es decir, solamente extraer lo que como mercancía les conviene a esta forma occidental, o sea, sacar lo que les interesa para vender, y de esta forma se va destruyendo la forma de cultura maya, ¿no? Y bueno, a continuación vamos a cambiar un poquito el tema. Sin embargo, pues es un tema que también tiene que ver con la defensa de los derechos, con la defensa de lo que es nuestro. Y bueno, les presentamos a continuación, Alfredo. Sí, Omar, estábamos la semana pasada también nuestra compañera María Antonieta comentó un poco de lo que hemos estado trabajando en UYOLCHE, que es este ciclo de conferencias de lo psicosocial en las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, ahorita vamos a presentarles un poco de la cartilla de los derechos de las mujeres indígenas mayas, que fue una conferencia que presentó la psicóloga Shina Ye. Y bueno, vamos a escuchar una explicación. Es la primera parte, vamos a dividirlo en dos, de la cartilla de los derechos de las mujeres indígenas mayas. Esta va a ser la primera parte, y la semana que viene vamos a pasar la segunda parte. Vamos a escuchar el audio de esa compañera, China, y después tenemos también una pequeña traducción en maya que nos hizo, que hizo este, nuestra compañera Neidi. Neidi Chan, quien está haciendo su estancia con nosotros, una compañera de Santa María Poniente. Y bueno, vamos a escuchar la grabación de esta cartilla. Tratados enfocadas en los derechos de las mujeres, pero no se tomaba en cuenta identidad cultural o especificidad de los derechos de las mujeres indígenas y específicamente de las mujeres mayas. Entonces, esta cartilla es como una de las acciones afirmativas por parte de la red PPNOC para tejer esta red y contar con herramientas, insumos, para que las mujeres de nuestras comunidades puedan contar con estas herramientas para poder conocer sus derechos, ejercerlos y exigirlos. Uno de los compromisos que asumimos, o que asumí como representante de la colectiva y del trabajo que realizamos como red y como parte colaboradora de la construcción de esta cartilla, es justamente dar a conocer en nuestros contextos o en nuestros estados la cartilla de derechos de las mujeres mayas. Como primer derecho tenemos que las mujeres indígenas tenemos derecho a gozar de todos los derechos humanos bajo el principio de igualdad por el simple hecho de ser personas, como lo marca la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y que están presentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los tratados internacionales de las cuales el Estado es parte, ¿no? Y que ha firmado y ratificado. Las mujeres indígenas tenemos el derecho a vivir libre de cualquier forma de discriminación por condición étnica, de género, preferencia sexual, edad y religión o cualquier otra condición, como lo marca también el artículo segundo. Y las mujeres indígenas tenemos derecho también a ser reconocidas como sujetas de derechos en la Constitución Política Mexicana, en las leyes generales, federales y estatales, en todos los reglamentos y normativas que rigen las dinámicas y convivencia en nuestro país. Es decir, no solo que las mujeres tenemos derechos a ser reconocidas como sujetas de derechos y no ser nada más como vistas como destinatarias de programas, de apoyos, sino que tengamos esta participación y que seamos reconocidas en estas leyes generales y estatales, en los reglamentos y las normativas. Las mujeres indígenas tenemos derecho a vivir nuestra cultura y cosmovisión expresada a través de nuestros cuerpos, modos de vida y de ser, en nuestros idiomas y forma de vestir, libres de discriminación, racismo y estigmas. Es decir, que nosotras tenemos el derecho de expresar esta forma de cosmovisión a través de nuestros cuerpos. Aquí entra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es decir, las mujeres indígenas tenemos derecho a ser consultadas y participar activamente en las formas de convivencias, organización social, económica, política y cultural, tanto de nuestros pueblos como en la vida del país. Es decir, que nosotros como mujeres indígenas tenemos el derecho a ser consultadas, a participar en estos proyectos que afecten a nuestras formas de vida o a nuestras, que impacten nuestros pueblos o nuestros territorios, y que realmente nuestros aportes o nuestras opiniones sean tomadas en cuenta, tanto en la organización social, económica, política y cultural del país. Y que esto va ligado a esto, de que no solo seamos destinatarias de programas o de programas asistencialistas, sino que nuestras voces y nuestros aportes sean tomadas en cuenta para que nuestras voces sean tomadas en cuenta en estas decisiones que afectan a nuestros territorios, a nuestras poblaciones. Las mujeres indígenas tenemos el derecho a participar en la construcción de normativas y medidas jurídicas eficientes que prevengan, atiendan, erradiquen y sancionen en todos los ámbitos cualquier acto de violencia que se ejerza contra las mujeres y que garantice sanciones severas contra el feminicidio. Es decir, tenemos que el derecho de participación en esta construcción de normativas, que es que las mujeres mayas, jóvenes, que podamos aportar acerca del conocimiento que tenemos del contexto en el que estamos, de nuestras comunidades, para la elaboración de estas normativas, para que sean realmente eficientes y que no se apliquen de una forma generalizada, sin que se tome en cuenta la pertinencia cultural. Las mujeres indígenas hemos sido invisibilizadas y se aplican el acceso a la justicia sin la pertinencia cultural, sin el acceso a intérpretes o que las personas quienes apliquen las leyes o que estén en el acceso de justicia ni siquiera tienen el conocimiento o la pertinencia cultural. Este derecho está enfocado pues a que nosotros participemos para que estas normas y estas medidas jurídicas realmente pues sean eficientes y tengan el impacto de poder erradicar y sancionar todos los ámbitos cualquier tipo de violencia que se ejerza contra nosotras. Las mujeres indígenas tenemos el derecho de acceso a la justicia y a todos los servicios del Estado. Estos deben de considerar y conocer nuestras formas de relacionarnos, de organizarnos y comunicarnos entre indígenas y con las personas no indígenas. Así también deben tener la perspectiva de género debido ante las diferencias que nos afectan por el hecho de ser mujeres. Es decir, que tenemos las mujeres indígenas tienen derecho a la educación formal e informal que valore nuestra historia y reconozca los aportes de nuestra cultura a este país y con perspectiva de género, que considere nuestro ser mujeres en múltiples contextos y también con esta perspectiva intercultural. Tenemos este derecho a la educación formal e informal, a esta educación bilingüe de acuerdo al contexto en el que nos encontramos las mujeres indígenas mayas. Sí, que se valoren nuestras historias, que las mujeres y tanto los hombres puedan reconocer y conozcan su historia desde el nivel desde el nivel básico. Cuando yo estudié en la primaria, yo veía los libros y textos de la Secretaría de Educación con imágenes que no eran acordes a mi contexto, ¿no? Veía montañas, ciudades, y pues yo, estando en una comunidad, pues no podía entender por qué me enseñaban esto cuando mi contexto pues era totalmente pues ajeno, ¿no? Bueno, las mujeres indígenas tenemos derecho a que cuando se nos violente en nuestro cuerpo y en nuestra dignidad, se nos garantice el proceso de reparación de daño acorde a nuestra cosmovisión, contexto y planteamientos con perspectiva de género, que se haga una reparación del daño y que este daño individual o todo el contexto en el que se da algunos casos específicos de violación a derechos humanos de las mujeres indígenas se pueda tomar desde el contexto en el que nos encontramos, desde el contexto comunitario o rural o de las mujeres que se encuentran indígenas viviendo en las ciudades, ¿no? Lo que veíamos y analizábamos en las leyes y en la aplicación y en la impartición de justicia que se realiza o no se aplican de una manera general sin tomar en cuenta las particularidades o incluso el peritaje antropológico para tener una investigación del caso y que se pueda aplicar la justicia y reparar el daño de acorde a nuestra cosmovisión y nuestro contexto. Hachkabe taninka oku omakamakin derecho hom. El derecho te winko bo le tie condiciones materiales etekin kustalo no. Yolu yanta tono pek maalup kustal. El aukato yale tulaklo winko bo kabe tanu yanta lo tiupen nah maalup. Kabe tu yanta un servicio hija. Ya cantidad hija suficiente te incusta lo om upeme ya tu escubota tonupe salario justo ya enchanton derecho ti ibino en shock ti y atender talon wak ojano om lela eti u itchan condiciones kutaske derechos ti ewinko ba. Te programa el ayani es con ucartia de derechos ti chupo maya obo mujeres indígenas el la upemeya beta por la red pepenop tus meya na psicóloga china ye ti con ashambora su upe algunos audios ti auyes ti tu hele el derecho se cuya esa tonte cartia gela cuya itone echupo maya o boca betula y anta tiobe derecho se presentar ta tioba derecho a ma y se lo entupe grupo el elocato yale a no ser discriminadas ucato yale tone mu negar ta ton mi chupe me ya waupe servicio este chico ante ciudadano cabe ti atender tal o cabe tu chabli beki me ya hom tu la katush bello ya sea ti upe empresa privada ese tiendas obo wa mercados wa binon palacio utu me ya sí, ti servidor público de palacio jo, de municipio jo, cabe tu trajito en un servicio muy negativo tu mentone y derecho ni atender talón cabe tu y atender talón no la osa le pusica o lonchen jo con bello tone y vos lo neyanton derecho y atender talón. Tone yanton u derecho y tica chavac en cuenta y mene cansa formal e informalo en historia maya o ya te linkas o talón este le meya de cultura maya ti impaiso no. Yanto nu derecho y tichen halu in violentar talón in toplón ya sea de golpes de cuerpo o de palabras de dignidad o ne cabe tu garantizar tatón nupe proceso de reparación de daño el elachen wahaype cansa de derechos de las mujeres indígenas yantono wa yang mash ukat mayor información ubeitu hutskuba te uyol yolche wa institutos de las mujeres del estado de Quintana Roo te lo mas kutsaba mas wayan dudas wa biche te lo ku resolver ta te esas dudas es y antoni derecho on cabe tinka okon yo la veyo u respetar ta to yan shanto nu derecho y lin kushkin kin cultura on el aukato ya le yanton derecho y tahkino kon heshi tahkon tinka lo ne heshi ukato ya le intahkon ipile y me ya con fiestas ceremonias esukan y me ya con desde uchina cerone guayetele kumeya jin abuela sono y anchanton derecho y tancon y lengua maya o macanan insulak taloni tone in derecho y tanquin lengua natalon y anchanton derecho y me ya con etele formas de ti incustalo no, ti organizaciones sociales, o a grupos productivos, o a grupos políticos, o a culturales, sukibe contincarlo no, o a te este le país suca no. Y han chantón derecho y anom, ti procesos de organización, y este en ti u definición interna ti incarlo y han derecho toni en elegir talón como delegadas o como comisariadas ejidal o cataba tono pe cargo de representante ti upe grupo o te carlo tone ya tone derecho helo machene shio bobo tacto on chupone ubeiti meya cone y han chanton derecho huyanta ton justicia, este servicios cubu, a que estado ho. Tone cabe tin ka oko om, u forma y relacionar que van este organizaciones, y este lin tzikba ko.